Logia Mistonga. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. La falsa vida. Alguien te sigue a veces en silencio. Las cosas nunca dichas se transforman en actos. Atraviesas la noche en las manos del sueño, pero el otro, implacable, no te abandona. Lucha contra la irrealidad, la falsa vida donde todo es ocaso. Frágil perseguidor que eres tú mismo, lo has obligado a ser, en guardia siempre, el minucioso espejo que no olvida. La falsa vida, José Emilio Pacheco. Logia Mistonga. Los pueblos americanos, toma tres. Uno, dos, tres.

hacia la altura. Por estar tan abierta la montaña, lejos está el río con el agua. Cualquier primavera se hace esperar para poder dar flores. El aire que se agita tras el vuelo de almas que pasan como sueños, bendice la voz, bendice rezos de algún nacimiento. Llevan el ángel de la vida eterna, porque quieren juntar almas en soledad, cruzan las nubes hacia la Radionauta 106.3. No tiene parangón en la radiotelefonía de Hispanoamérica. Y ya los invito a que pasemos violentamente. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. De ilusión, estas noches canciones de amor, el latido de hondo pesar que se mezcla la risa, la rara el dolor. Aguas paraíso de un cielo de hurtán, tienes el hechizo de un romance de amor. Cuando en la noche el ukelele vibra suave con su rumor, agua paraíso de un país soñador. Logia Mistonga. Logia Mil. Logia Mistón. Un berrecito. Hola, hola, hola. Yo no me escucho. Logia Mistón. Hola. Un berretín existencial. Tango, candombe, milonga y otras hierbas. Y otras hierbas, Mistón. Hola, hola. Ahí sí. Y otras hierbas. Ahí me escucho. Ahí está. Un berretín existencial. Vení, Orlando. ¿Dónde está? ¡Orlando! Logia Mistonga. Servicio humorístico de Radionauta. ¿Lo hice o lo pensé? Mensajito mañanero. ¿Lo hice o lo pensé? La salpicada. ¿Lo hice o lo pensé? Payasito. A veces la radio nos da esta alegría, poder realizar una entrevista con alguien tan distinguido, reconocido mundialmente, una persona que todos y todas vemos como referente. Debo decirlo, una luz en medio de tanta oscuridad. Estamos en comunicación y esto me enorgullece, pero no, no lo voy a decir yo. Quiero que lo diga él. Hola, ¿quién está del otro lado? Esto fue un aporte del Servicio Humorístico de Radionauta. Me pa que tú no quieres porque no sabes. Me pa que tú. Me pa que tú no quieres porque no sabes. Me pa que tú. Me pa que tú no quieres porque no sabes. Me pa que tú. Pa' que tú no quieres porque no sabes. Me pa' que tú. Me pa' que tú no quieres porque no sabes. Me pa' que tú. Me pa' que tú no quieres porque no sabes. Me pa' que tú. Me pa' que

no capturar ninguna presa, no hacerle daño a nadie, pues lo importante es el vuelo, la trayectoria, el impulso, el tramo de aire recorrido en su ascenso, la oscuridad que desaloja al clavarse vibrante en la extensión de la nada. La flecha. José Emilio Pacheco. Cuarta danza de timbal. Mis piernas flojas. Tengo un disfraz de corsario muerto. Mis piernas flojas. Líquido de la saliva del murciélago parado en mi esqueleto. La noche es una antorcha del infierno de cristal de un espejismo. Mi cerebro la divulga desde mis piernas flojas entre las putas del silencio que hacen ronda tomándose del pelo. Trenza de cuellos en mi cuello redonda, piedad, mis piernas flojas. Lago con una lombriz de los muslos avichados y cosquilla peligrosa, cosquilla en el hueso. Mis piernas como un diluvio de pirañas dormidas, flojas como el hambre salvaje después del amor en el prostíbulo de los funcionarios. Estoy aquí, disuelto y líquido en la cabeza de un dinosaurio embalsamado, ruedo por sus piernas de pentotal. Mis piernas flojas, la anestesia es una gata negra y rabiosa. Mis piernas flojas, alguien las balancea desde el otro lado, como el viento a una bandera. Música.

desde ayer anda perdida. Un abrazo cordial le brindamos a todos en la noche triunfal. Les cantamos en coro.